y mi arma. Versos son mi alma y mi arma. Versos son mi alma y mi arma. He de navegar con calma. Hoy volví a dormirme con el pijama al revés, sí, pero la buena suerte no vino a tocar mi puerta. Ahora solo queda regar las plantas de mi huerta, quitar las hojas muertas, volver a empezar de nuevo. Mitsubishi Lancer Evo, solo vas a ser el del coche amarillo, tu nombre no nos importa. La vida es corta y tú te empeñas en esperar a que llegue un milagro a buscarte a la barra del bar. Maderos, miran con lupa, permitir que escupa. No derribaré los cimientos del movimiento ocupa. Yo no estoy apagado, estoy fuera de cobertura. Si preguntan por mí, decid que estoy en Irumuga. Lejos de tu material, visión de la esperanza. Soñar con un abono loto y engordar tu panza. Allí donde no llegan ni los pájaros, no hay playa. Disfruta con la libertad del que no tiene vallas. Una fábrica de sueños, de emociones contrastadas. Tu dinero vale de poco si no tienes nada. Dime cuántos días de sol podrás comprar con tu cartera. No impresionas sacando conejos de la chistera. Porque en este territorio barremos las fronteras. Se friega sin jabón y secan platos con banderas. Yo nunca seré europeo, vasco, navarro ni español. Yo nací de mi madre y también soy hijo del sol, de la luna, de los árboles, del río y de las plantas. De tantas, tantas experiencias me hacen levantar. Creer en la fuerza de las personas como forma de vida para llevar a cabo una reforma. Y es que el bienestar social es relativo y no me creo. Las charlas de políticos son cuentos de recreo. La realidad es que el ladrón vuelve a su casa en su Mercedes. El que no puede pagar nada es el único que debe. Que aquí beben de la fuente hasta que se gaste y ya está. No hay nadie que al final no haga acrobacias por la pasta. El capitalismo entró en la sociedad como un tornado, cambiando la amistad de la gente por pasta en mano. Y ahora el que intenta escapar del sistema es un pobre loco, condenado a pagar hasta por comer sus propios mocos. Irumuga, lugar donde duermen los sueños, donde ni los hombres ni los perros nunca tuvieron dueño. Donde se juntan los que no siempre desayunan, donde juegan al uno para todos, dos pa' un. Es la historia de un sin techo y un piso vacío. No es un delito, hijos de puta, no sentís el frío. Encontrar el camino, dejé migas por el suelo. Me contaron que de dieta yo del cielo justo allí. Hoy prefiero que me sirvan el cubata sin hielo. Que cuentan que un buen día el paraíso se cayó del cielo. Encontrar el camino, dejé migas por el suelo. Me contaron que de dieta yo del cielo justo allí. Hoy prefiero que me sirvan el cubata sin hielo. Que cuentan que un buen día el paraíso se cayó del cielo. Versos son mi alma y mi arma. He de navegar